con este torneo y seguir probando y seguir viendo qué pasos siguen dando Canadá, que ha dado buenos síntomas a nivel internacional, no solamente con los caballeros, sino también con las mujeres, donde por segunda vez consecutiva se quedaron con el anterior torneo de las Américas y ahora la América. Así que Canadá sigue buscando y sigue apostando a este tipo de competencias con distintos jugadores y distintos planteles, pero va a tener un plantel importante igual. Así es. Bueno, si querés empezamos a meter la primera comunicación telefónica, porque del otro lado de la línea está Damián Palacio. Damián Palacio tuvo una gran temporada en Brasil, en el Vasco da Gama, pero había arreglado su contrato con Villa Ángela Vázquez. Finalmente Villa Ángela decidió no participar del TNA, así que si querés presentalo. ¿Cómo te va, Damián? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal, Fabi? Todo bien. Bueno, felicitaciones por lo hecho en Brasil, ¿eh? Tuviste una buena temporada. Bueno, gracias, Fabi. Sí, la verdad que fue una experiencia linda, pero bueno, hoy por hoy está complicada la cosa acá. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Qué te dijeron los dirigentes? ¿Cómo está tu situación? Mira, bueno, todo esto fue a través de Gustavo Monela, ¿no? Que él es mi representante, y yo ya hace más de un mes que estaba, supuestamente tenía todo arreglado ya, tema de dinero, departamento, todo. Jerónimo Treza fue el que se contactó conmigo, que me quería su equipo, que era un proyecto bueno que tenía, quería un equipo para ascender. Y bueno, la verdad que nunca un dirigente se había comunicado conmigo, o sea, lo manejábamos todo con Gustavo, y bueno, Jerónimo me había dicho que el 28 íbamos a arrancar la pretemporada, que estaba Santi Turri como asistente, que la primera semana Jerónimo no iba a estar, pero le íbamos a arrancar con Santi Turri, y el 28 arrancábamos, y bueno, el jueves de la semana pasada un ex compañero, un amigo, me manda una captura de pantalla preguntándome si era verdad que la Villa se bajaba y que nos habían comunicado a los jugadores que quedábamos libres. Obviamente que ahí empecé a tocar a todos los que están ahí cerca, a ver si sabían algo. Nadie sabía nada. Habían hablado de que hubo un problema con el gobernador y que no hubo un acuerdo entre los dos clubes, porque no sé si no tenían el 75-80% era lo que le daba el gobernador, y entre los dos clubes faltaba el resto, y bueno, ahí no se pusieron de acuerdo. Nadie me respondía, nadie por ahí atendía el teléfono de allá, y hasta que salió hace dos días un tuit ahí en la cuenta oficial del club que se iban a bajar de la competencia. Entonces bueno, hoy me encuentro a esta altura con todos los equipos ya armados. Ya había planificado mi vida para ir allá, ya estaba saliendo el domingo para Villa Ángela, y bueno, hoy me encuentro a la deriva, sin posibilidades hoy de algún club para jugar, y bueno, realmente me dejaron en un gran problema. ¿Quiénes eran los que tenían contrato? ¿Vos, Ariel Sago y quién más? Mirá, lo que tengo entendido, o sea, no soy amigo de ninguno de ellos, obviamente conocido, colega, y sé que estaba Pitu Jokler, estaba Pepo Valle, Sago, estaba Manu García, que fue elegido el mejor base del federal, sub-23. Estaba muy muy contento con integrar un plantel, dar el salto para jugar el TNA. Después, bueno, había un chico sub-23 también que había jugado el año pasado en San Martín de Corrientes, y bueno, estaban buscando ya los extranjeros, iban a jugar con dos extranjeros. Ese era el proyecto que tenían, pero mucho más que eso no. No sé. ¿Vos llegaste a firmar el contrato? ¿Cómo es la situación? No, la verdad que nada, era todo de palabra. Es más, Gustavo sabía que en los últimos años me dijo que estaban haciendo las cosas muy bien, que lo atendían muy bien a los jugadores, que viajaban dos días antes para ir a jugar, que pagaban a término. Y bueno, entonces obviamente por eso me interesó y dije, bueno, no espero más, porque a lo mejor podía haber esperado algo o alguna propuesta de algún otro lado, pero lo concreto era eso. Claro. Había arreglado en una cifra que me servía también. en un proyecto, ya te digo, con Jerónimo, que fue elegido el mejor entrenador de TNA, que no es poca cosa, en un club que era serio, formando un equipo para ir para arriba, para ascender. Y bueno, hoy quedamos todos, si bien no he hablado con ninguno de ellos, salvo con Jerónimo y con Manu García, con los demás chicos, pero quedamos todos, como te digo, a la deriva, sin ningún lugar para ir a jugar hoy por hoy. Claro, porque hay muchos, ayer hablaba con algunos equipos del TNA, ¿no? Estamos hablando con Damián Palacio, que viene a jugar el básquetbol de Brasil, y me decía, ¿no?, que es una ficha, Damián, es una ficha, digamos, importante en lo que es el torneo nacional de ascenso, y muchos clubes ya se han armado como para poder tomar esa ficha, ¿no? Inclusive sabía, hay algún club que andaba dando vuelta que por ahí quería hacer algún reacomodamiento dentro de su plantilla como para poder contratarlo. Por ejemplo, Ariel Sago también, porque es un jugador para la categoría importante. Pero la verdad que a esta altura, con casi todos los equipos armados, imagino que debe ser un problema poder tener una oportunidad de caer en una buena organización, ¿no, Damián? Sí, eso también es. Tampoco voy a... O sea, me costó muchísimo lograr las cosas que logré. O sea, tampoco esto es extradeportivo, no es algo mío, un problema físico o algo de no tener trabajo. Entonces por ahí se complica ahora el panorama para dónde ir a jugar. O sea, por tampoco ir regalado a cualquier lugar para con tal de jugar. Pero bueno, también la otra es que no hay muchas alternativas. Está viendo Gustavo, se está moviendo para ver qué puede llegar a conseguir. Obviamente me dijo que acá en Argentina, obviamente la haya, tiene que ser un recambio. El TNA no sé qué quedará todavía, pero a lo mejor, bueno, no sé la importancia o también el objetivo que puede llegar a tener un equipo que me contrate. Y bueno, y la otra es algo fuera del país, que en Brasil todavía hay algunos equipos que no se terminaron de armar. No sé, en Chile, Uruguay, algún lugar, porque realmente me toma de sorpresa. Yo, es más, me hacía y contaba también con un dinero para invertir en algunas cosas, todo, y ya había planificado mi vida, y bueno, hoy me encuentro sin nada, ¿no? De un día para el otro, ni siquiera me llamó alguno y me dijo para pedir, aunque sea disculpa, lo vi por un tuit y bueno, realmente fue bastante bastante fuerte, ¿no? Y me imagino que debe haber sido muy chocante, porque obviamente estas cosas, yo entiendo todo lo que sea moderno y bueno, y lo utilizamos para trabajar y todo eso, pero la verdad, no, digamos que no es la forma, ¿no? No es la forma. Santi Franco, preguntas para Damián. Sí, Damián, ¿no hubo ninguna chance de quedarte en Brasil? Porque venías de dos temporadas muy buenas en Vasco, incluso lograste el campeonato de ascenso, jugaste Juego de las Estrellas, fue una buena temporada en Brasil. ¿Cómo analizás eso y qué posibilidades realmente hubo, no, de quedarse allá? No, bueno, ahí en Vasco no había chance ninguna, porque el entrenador cambió prácticamente todo el plantel y se ha armado con un equipo que la mayoría son todos jugadores de selección de Brasil o andan por ese nivel. Decidieron gastar un buen dinero en el equipo. Después, allá en Brasil son 15 equipos, de los cuales los primeros equipos son los que por ahí arman buenos equipos y tienen un buen dinero, y después hay, como te decía, 3 o 5 equipos que todavía no saben si juegan. Entonces los lugares, más allá de que me conozcan allá y todo, soy extranjero para esa categoría, para esa liga. Entonces por ahí están probando con extranjeros de pagar poco y bueno, y cumplir la función de extranjero. Pero bueno, hay todavía algunos que no saben si van a jugar, tampoco es ir y jugar por jugar en un equipo de los últimos, que no te pagan. Entonces por ahí no vale, y estar en otro país por ahí no vale la pena tampoco, ¿no? Claro, pero tu paso imagino que fue positivo, ¿no? En cuanto a tu carrera en Vasco. Sí, sin duda. Ya sea en lo profesional o como persona, me sirvió muchísimo, pero bueno, la realidad hoy por hoy es esa, que todavía no tengo ninguna propuesta de allá. Obviamente que abrí otra vez el mercado con el representante que tengo allá para ver si sale dentro de esos equipos que aún no se han conformado o decidido que van a jugar. Esperemos que salga algo de algún lugar, porque realmente son muchas las ganas de jugar y tener trabajo. Claro, y además por lo que contás, tenías una importante ambición de volver a ser protagonista en tu país, en Argentina, en este caso jugando el TNA, bueno, Liga Argentina se va a empezar a llamar a partir de la próxima temporada, pero buscando volver a la elite argentina, ¿no? Sí, obviamente, lo que queríamos era aprovechar el envión. O sea, en mi vida tuve el paso por ciclista en la A, que me fue bien, jugué bien, estuve a la altura de la competencia, y bueno, el otro año no pude tampoco instalarme en la A, no tuve equipo, y esa por ahí era la meta también, de venir de jugar la A en Brasil, que es una competencia que no tiene nada que envidiarle a la Liga A argentina. También buscaba mi lugar, pero otra vez no tuve la chance. Y bueno, dentro de las cosas que había, obviamente que Villa Ángela era una de las oportunidades para volver a ganar, a subir y pues de una vez por todas poder tener mi lugar en la A. Pero bueno, lamentablemente pasó esto. Y ahora entonces, bueno, estás a la espera de ver qué cosas se pueden conseguir. Bueno, ojalá que se dé rápido y que puedas tener tanto vos como el resto de los muchachos que acabas de mencionar, Pitu Joplin, el Pibe García, Ariel Sago, César Avalle, que puedan, y ahora mismo va a estar complicado para Jerónimo Treza conseguir equipo ahora que están todos con entrenador, ¿no? El mejor entrenador o uno de los mejores entrenadores del TNA, parece como una paradoja que se haya quedado sin laburo, obviamente por algo extradeportivo, pero sin laburo al fin. Dami, lo mejor para vos, que sigas bien, ojalá que puedas encontrar algo y que puedas trabajar este año como mereces, ¿eh? Bueno, Fabián, dale, muchas gracias a usted por preocuparse, y bueno, esperemos que, como vos decís, que todos los que fuimos afectados por este club podamos tener nuestro trabajo, porque realmente lo merecemos y hoy por hoy es muy importante para todos, ¿no? Seguro, seguro. Abrazo enorme, Damián, dale. Dale, abrazo para todos, gracias. Damián Palacio, el jugador que viene de jugar en el básquetbol de Brasil, una situación rara, diferente. Sí, incómoda realmente. Incómoda porque obviamente como él bien decía, es extradeportiva, el club se baja y bueno, entonces ya hay cada vez... Tuvo ahí dos o tres chances para ir a jugar a algún equipo de Liga Nacional como base sustituto.